diario, en un diario, en un periódico que se publica en toda la región, que se llama El Faro, y yo hago un artículo todos los días. Y en verano, pues me voy a viajar, cuando tengo vacaciones. Entonces, durante que estoy viajando, pues claro, no puedo mandar el artículo, porque estoy fuera de mi ciudad, de mi casa, fuera de Murcia, yo vivo en Murcia. Y entonces, ¿qué hice? Pues voy a escribir unas cuantas cosas que las dejo ya mandadas y mientras yo estoy de viaje voy sacando una a una. Bien, y antes de que llegase el viaje, pues me puse a pensar qué puedo hacer. Claro, no podía comentar la actualidad porque ya no sé lo que va a pasar. Y si comento lo que pasa un mes antes, pues ya no interesa. Entonces pensé que yo veraneo en La Manga, que se ve desde aquí, ¿verdad? Y como yo amo mucho el Mar Menor, pues dije, voy a inventarme unas leyendas sobre el Mar Menor, que es un sitio muy bonito y que poca gente conoce y que, como todos los sitios, pues puede tener historias, leyendas, encantamientos, cosas bonitas, interesantes, que puedan hacer tilín, que puedan atraer, que puedan tener poesía, que puedan tener magia a gente que no sean de aquí. Y dije, pues exactamente, pues una leyenda por cada uno de los días que voy a estar fuera, la llevo al periódico y así yo me puedo ir a viajar y mientras el periódico la va sacando. Me fui de viaje 8 días y entonces las titulé Leyendas Apócrifas. Apócrifas es una palabra rara, ¿verdad?, que significa falso. Es decir, las leyendas vienen de verdaderas, lo que no es apócrifo es verdadero. Verdadero quiere decir real, apócrifo quiere decir inventado. Unas leyendas que, aunque se hayan inventado hace muy poco, el año pasado, pues pueden servir también tan estupendamente como las leyendas viejas, ¿eh? Y así lo hice y me fui inventando. Entonces, hay una que no es inventada, que es algo que pasó en 1905, hace más de 100 años, poco más de 100 años, y que se titula Memento de la monja del siglo. Memento quiere decir recuerdo. La monja, todos sabemos lo que es, esas mujeres que no se casan, que se van a un convento, se entregan a la oración y al recogimiento y a adorar a Dios. Y el siglo. El siglo fue un barco que naufragó, que se hundió ahí en Cabo de Palos, en la isla de la Hormiga, porque cuando pasó por ahí hubo un viento de levante muy fuerte, se movió el mar y el barco escoró y se hundió y hubo muchos muertos, ¿eh? Eran italianos que iban a América, a la Argentina, para vivir allí y sacar a su familia adelante, puesto que no podían en Italia. Hubo muchos muertos y en Italia se sintió mucho esta pérdida, hasta el punto de que hicieron una canción, ¿eh? Una canción sentimental, con mucho afecto y con mucho sentimiento, con mucho corazón, para recordar a aquellos compatriotas italianos que habían muerto. Bueno, entre estos muertos había una monja cuyo cadáver llegó a la playa de Cabo de Palos. La monja iba en el sirio sirviendo, como monja, acompañando enfermos. Estas mujeres se dedican a ayudar a los demás, de enfermera, de ayudante para asistir a los que iban mal, etc. Es decir, sirviendo a los demás. Y a los pocos días de naufragar, el cadáver de la monja llegó flotando a las playas de Cabo de Palos. Y en La Unión había una poeta, una mujer poeta, excelente poeta, se llamaba María Cegarra, y se sintió conmovida, emocionada por la vida de esta monja, la muerte sobre todo de esta monja, que pensaba que iba a tener una nueva vida en América, en Argentina, y le hizo un poema. Ese poema yo lo leí, me gustó mucho, y sobre ese poema y todo lo que pasó, escribí este artículo que os voy a leer. Ya no me acuerdo si fue el 5 de agosto de 1906 o el 6 de agosto de 1905. Da igual. Es la desmemoria, Alcilar comadre de la exactitud, Alcilar quiere decir sirviente, y no son tiempos de despreciar por plebeyez a nadie. Por demás, no es a las cifras a quien quiero rendir el homenaje sentido de mi prosa. Dos mujeres, dos damas son quienes ocupan tal estrado de este rincón de prosa. Un día como este de agosto, agosto era cuando yo me iba de vacaciones, en que me muero el hecho, o los dos hechos más bien, o acaso son tres. Ocurrió el primero una de esas dos fechas que digo, o cuatro, si extendemos los cruces de día y año. El Sirio, vapor italiano con destino a la Argentina, naufragó en las Islas Hormigas, frente a Cabo de Palos. Supongo que un levante terrible lo empujó hacia la costa cuando acaso buscaba el refugio de Cartagena. No llegó a tiempo. Aún yace el Sirio bajo las aguas de Palos, protegido por la ley de los saqueadores submarinos. Allí no se puede bucear porque hay muertos, son tumbas, hay que respetarlas, y porque hay muchas cosas valiosas que tenían su propietario. Entonces la ley prohíbe hacer buceo por ahí. Es una de las leyendas verdaderas, no falsas, no apócrifas del Cabo. Me contaron alumnos míos de la Unión, yo estuve en la Unión como profesor dos años, hace mucho, hace casi 40 años, que aún se sacaban tenedores y cubiertos en seres con el nombre del Sirio, es decir, el del barco salía y la risada los iba llevando a las playas y de vez en cuando había un tenedor, una cuchara, un cuchillo, un vaso con el nombre Sirio del vaso. Y en la Unión, pues, las cosas que llegaban, claro, que se podían coger. Eso ya todavía en los años 70, del siglo pasado. Es decir, 70 u 80 años después del naufragio. Emigrantes que buscaban la tierra prometida y encontraron el cielo inesperado en forma de silencio de piélago costeño, es decir, de mar de la costa. Requiescan in pace, descansen en paz, en latín. Entre los pasajeros, dice el poema de María Cegarra, la poeta esta que escribió el poema maravilloso a la monja del Sirio, había una monja. Su cadáver, envuelto en su hábito, devenido en sudario, es decir, el hábito de la monja, las monjas visten vestiduras especiales que se llaman hábitos, se convirtió en sudario. El sudario es la sábana con que se envuelve al finado, a la persona que ha fallecido, para enterrarla. Su cadáver apareció a los pocos días sobre los cantos rodados de las calas que muerden el promontorio del faro, justo al pie del faro. Manos piadosas la enterraron en la misma playa con respeto, con unción de obra de misericordia en sus mentes y voluntades. Al ver el cadáver, las personas de la Unión, de Guzmán, fueron y la enterraron allí mismo con todos los honores y toda la piedad. María Cegarra, la poesía sea con ella, conoció la tumba. 5 años, acaso 6, tenía la poetisa cuando sucedió el desgraciado evento. Es decir, la poetisa vivió de pequeña, cuando tenía 5 años, esto del Sirio y la conmoción que hubo en toda la zona por esta gran desgracia. Durante décadas, flores silvestres del entorno honraron la memoria de la Virgen ahogada. Las monjas son vírgenes, no se casan. Puestas por las manos también vírgenes de María. Es decir, la poetisa iba todos los años a poner flores en la tumba de la monja al borde de la playa. Eso nos cuenta en el poema. Lo contó en un poema casi 70 años después. Por eso lo sé yo. Un día nos cuenta el poema, palas excavadoras, como garras del recién nacido monstruo inmobiliario, sin que nadie ya recordase el lugar exacto, despacharon al olvido el sagrado enterramiento. Es decir, construyeron casas, llegaron obreros, llegaron palas excavadoras y de la tumba no se volvió a saber más, desgraciadamente. Solo el testimonio de María nos queda. Ha pasado una década larga desde que la misma María nos dejara solos en el mundo de los vivos. También la poetisa murió a finales del siglo pasado. Yo imagino que cuando subiera al cielo, allí habría de estar esperándola la monja italiana para hacerle de solícita acompañante por el lúcido trasmundo celestial. Yo imagino que en el cielo, en el paraíso, la monja estaría esperando a María Cegarra para enseñarle cómo era el cielo. Junto con la familia de la escritora, era la última de su familia viva, para agradecerle así esa opción de inmortalidad que los versos que digo le brindaron. Con gusto yo continúo la estela. No pudo cumplir su sueño, o acaso su promesa, ¿Por qué iba a Argentina? No lo sabemos. Era un sueño para realizarse mejor, para hacer una, cumplir una promesa de servir a los que más lo necesitaban, que son los inmigrantes siempre. O quizá únicamente iba en calidad de enfermera de los servicios médicos de la compañía del barco. Simplemente fuera una empleada, eso sí, monja de la enfermería del barco. Y fuera y viniera de Buenos Aires a Génova y viceversa, más o menos continuamente. Cobrando su orden, la orden religiosa, la pertenencia, los correspondientes emolumentos o sueldos. ¿Quién sabe? ¿Qué más da? Lo cierto es que encontró paz definitiva en la costa que vieron sus ojos como cosa última en su vida. Que su recuerdo nos perdone la infamante destrucción de sus restos, que nos debe avergonzar a todos, y que sepamos rezar esa antigua costumbre hermosa por ella y por todos los ahogados del Sirio. Bien, esta es la leyenda verdadera, ¿eh? La monja del Sirio, una cosa hermosa que sucedió en 1905, o 6, ya digo, creo que no. Y nada, vamos ahora a las leyendas ya apócrifas, las farsas, las que yo he inventado. Siguiendo el orden, que no me acuerdo por qué era, si puse, la primera es la sirenita de la galera, ¿eh? Es una leyenda que han ilustrado vuestros compañeros de infantil, que acabo de ver en unas ilustraciones encantadoras, muy hermosas. La galera o galerica es un islote rocoso de escaso tamaño situado cerca de la costa media de la Manga Interior entre el Galán y el Estacio. Mucha gente no conoce esta isla. Pues como del medio de la sala hasta el muro de las ventanas y de ancho pues un par de metros, 5 losas, pues un islote rocoso. Allí vive una sirena, que empieza ya lo apócrifo, una sirena que tiene un castigo singular, es invisible y no tiene nombre. Una sirena, supongo que sabéis, es un ser inventado, mitológico, de las antiguas religiones grecolatinas, que se imaginaban una especie de ser que tenía cola de pez y cuerpo de cintura para arriba de mujer. Nunca existieron, claro, pero se lo inventaron. Y yo ahora lo utilizo. Es invisible y no tiene nombre. Eso le pasa a esta sirenita. Únicamente en esos terribles días de temporal de levante, a finales de agosto, la intensa humedad del viento, al chocar contra ella, puede corporizarla en acuosos perfiles delincuescentes si sobre el barco roquedo a flor del agua está. Es decir, si la sirena está encima del roquedo ese de la galerica, pues puede, el viento de levante se la puede ver como una especie de forma de agua. Entonces, escuchando atentamente, es posible oír, mezclado con el ulular del viento marino, un delicado canto agudo, trágicamente melódico, es una canción triste. Esta triste sirena habitaba los fondos del mar Jonio, el mar Jonio está en Grecia, al otro lado del Mediterráneo, donde tiene su palacio de nácar, corales y perlas, el rey de los océanos Poseidón. Poseidón es el rey, según la mitología, la religión antigua, pagana, del mar, el rey del mar. El destino, que es ciego, hizo a la sirena enamorarse de su rey. La sirena vive en el mar y todas las sirenas y todos los peces tienen por rey a Poseidón, según la mitología. Y tanto se enamoró la sirena de su rey que compuso un canto de amor encendido al dios de los mares, que merced a su impar hermosura, la hermosura del canto, se difundió por todo el marino reino. Hizo una canción a su enamorado y enseguida todo el mar supo la canción porque era bellísima. Súpolo Anfítrite, la esposa de Poseidón. Poseidón era rey, tenía reina. Enfermó de celos y mandó traer a la sirena. Anfítrite, la reina, la mujer de Poseidón, se puso muy celosa de que alguien, alguna sirena, hubiera hecho esa canción para su marido y mandó traer a la sirena. Una vez ante ella le ordenó cantase la oda de amor a Poseidón que había compuesto. Con todo su corazón, la enamorada sirena entonó la sentida balada, quiere decir canción triste, suave, melódica. Quedóse el palacio entero absorto, es decir, en silencio y expectante, ante su canto, y todos se pararon a escuchar las dulcísimas notas de la amorosa queja. Cuando acabó Anfítite, cuando acabó la sirenita la canción de amor, Anfítite, la esposa de Poseidón, exclamó: «Me has quitado los celos, pero me has matado de envidia. Yo nunca podré amar a nadie como amas tú a Poseidón». Entonces, vengativa, pidió a Zeus que castigara a su rival en el amor de su marido, Poseidón. Zeus era el dios mayor, el dios rey. Inquirió Zeus cuál pena pedía para la sirena, y Anfítite dijo: «Algo más duro que la muerte, que regrese al reino de la no existencia, donde nadie tiene nombre y donde nadie puede ser visto». Era una manera de decir que la mataran, pero sin decir que la mataran. Se alivió Zeus de oír tal, pues no le gustaba ejecutar a nadie por causas de amor, siendo él mismo tan proclive, tan inclinado a tales lances. Tenía muchos amores Zeus. Borró en la mente de todos el nombre de la sirena y la tornó invisible, es decir, no la mató, pero la hizo invisible, que nadie la viera, y en la memoria de todos los seres del universo, borró el nombre de la sirena. Con ello a la vez obedecía y engañaba a Anfítite. Dos tritones, los tritones son el equivalente masculino de las sirenas, según la mitología antigua. Dos tritones condujeron por el fondo de los mares a la sirena hasta la Hesperia extrema. Hesperia es España, donde en un pequeño mar de agua encerrada, el mar menor, obligaron a la pobre enamorada de su rey a entrar. Justo según ingresaba en su hermosa celda, iba tornando invisible la sirena, se iba cumpliendo la condena de Zeus. Los tritones, con la ayuda de Poseidón, que movió conveniente los fondos del mar, levantaron una isla de cónica forma enfrente de la única salida del mar encerrado para hacer guardia eternamente a las puertas de la prisión. El mar menor era como la prisión de la sirena, y la isla grosa, la que está fuera del mar mayor, es como el castillo que guarda la entrada de la prisión para que no se escape nadie. La leyenda apócrifa mía dice que allí viven dos tritones encargados de que la sirena no se escape. Cuando sopla fuerte el viento de Levante, la sirena sin nombre sale del agua y se asoma al roquedo, a la galera, a la pequeña isla donde vive, por ver si el viento que de la mar viene, efluvios, aromas de su enamorado le trae. Esta es la primera leyenda, la sirena de la galera. El siguiente es el unicornio del Pinatar. Ahora de la manga nos vamos a San Pedro, en el otro extremo del mar menor. También esto, teóricamente, pasa en los tiempos remotos de los mitos, que nunca existieron, pero que en la leyenda y en la imaginación y en la fantasía sí. En aquellos tiempos que los mejores clásicos cantaron como de oro, hay una leyenda, cuando todo era feliz, cuando no había guerras ni distinciones por nada entre las personas, se llamaba la Edad de Oro. Luego vino la Edad de Plata, luego la Edad de Hierro y la Edad de Cobre, cada vez más degradado y más con más guerras, más disputas, etc. Pero en la Edad de Oro, en aquellos tiempos de la Edad de Oro, un inmenso y tupido bosque se extendía desde los confines de los norteños del Mar Menor hasta la desembocadura del río Segura, antaño llamado Teodoros o río del regalo de los dioses. Por el interior, la boscosa extensión llegaba hasta las primeras sirenas sierras que cercan la hispana meseta. Un resto de aquella hermosura aún se conserva con el nombre de esta tierra que digo, Pinatar. Empieza la leyenda porque hay un gran pinar desde el mar menor hasta el infinito. Como rey de aquel pinar, había puesto el creador a un unicornio, también es un animal que nunca existió, pero que nos inventamos. El unicornio es un caballo blanco con un cuerno, con un tiramotor en punta en la frente, el unicornio. Aquel impar animal que simboliza la pureza cuando la sirven a postura y esplendor. El unicornio es la pureza. El unicornio es ornado equino, caballo con cuerno, algo como la nieve, con flamantes y sedosas crines, libre como el viento y noble como una palabra divina. El unicornio es la pureza. Ocurrió, como también contado fuera por los escritores clásicos, que a la edad de oro fue convirtiéndose en plata, luego en bronce y hierro por último. Con ello el pinar fue menguando territorio y decayendo en masa arbórea. Según la edad va pasando de oro a hierro, el pinar es cada vez más pequeño. Los pinos negrales, albares y carrascos, son los tres tipos de pinos que hay, disminuyeron su prestancia, es decir, su figura y su altura, y los hombres fueron invadiendo el bosque. Talaron árboles, construyeron casas y por último dieron en guerrear entre sí. Como quiera que esta mala nueva llegaba desde el norte, el unicornio, incompatible con la maldad y el error, se fue relegando cada vez más hacia las aguas primeras del Mar Menor, entonces aún no cerrado por completo. El unicornio iba retirándose hacia el sur, según los hombres iban talando el bosque. Un día, un incendio provocado por el humano le forzó a huir del espacio que de su reinado fuera. Abandonó las sombrosas estancias de su preciado boscaje y salió a las llanuras que la pequeña mar limitaba. Rodeó las aguas y arribó hasta los indicios de la manga de arena que doblaba sobre el exiguo mar para seguir hacia el norte con el fin de cerrarlo. Allí vio el resplandor del incendio, de lo que fueran sus frondosos lares, y quiso divisarlo mejor. Para ello percibió una pequeña isla inmediata a la orilla, en cuya cumbre en aquellos tiempos aún pequeño grupo de pinos había. Tomó la determinación de llegar hasta él y subir al cielo alto. Hízolo así y, llegado que fue a la cima entre los pinos enanos que entonces ornaban la islita, contempló como ardían los últimos predios de lo que había sido su reino. Ya desde la isla del Ciervo, desde las pequeñas que hay, vio cómo ya se quemaban todos los pilares. Dice la leyenda que al reflejarse el resplandor de las altas llamas en sus pupilas, derramó sentidas lágrimas más por la locura de los hombres que la naturaleza devastaba que por su hogar y reino perdido, que salaron para siempre este mar. Es decir, las lágrimas del ciervo cayeron al mar y lo volvieron muy salado. Los primeros hombres que hasta allá llegaron no vieron unicornio, que desconocían, vieron unicornio pero no lo reconocieron, y lo tomaron por ciervo, nombre que legaron a sus descendientes, y estos traducción mediante a todos los sucesivos ocupantes del territorio. Nada se sabe del unicornio, como todos desapareció de este mundo de hierro, acaso a la espera de otros tiempos dorados. La leyenda del unicornio. Cuando sea la hora, los profesores me avisan, por favor, gracias. Bueno, la tercera leyenda se titula El vuelo anado de Njombe. El vuelo anado de Njombe, es decir, hay como una contradicción, ¿no? Si es vuelo es por el aire, no es anado. Pero en fin, en la fantasía, que Njombe es el nombre de una persona, sí, nadó por el aire o voló por el mar, como veremos. En los tiempos en que Salomón, rey de los judíos, enviaba las naves fletadas de Tiro y Sidón a la lejana Tarsis, luego al Ándalus, en busca de plata para su templo a Jehová, dedicado en las minas de Mastia, luego Cartagena, capital oriental de Tartesos, laboraban más de 40.000 esclavos. Es decir, estamos hablando de los tiempos del rey judío Salomón, cuando levantó un gran templo de su religión a Jehová y necesitaba mucha plata, y entonces la plata solo salía de aquí, de la Unión, de las minas que hay ahí arriba en la Unión. Bueno, entonces en las minas trabajaban, no había empresas con trabajadores contratados, había esclavos obligados a trabajar en las minas. Uno de estos esclavos era el africano Njombe. Habitante de una aldea cercana a la costa, en África, aunque no ribereña, había empezado cuando lo apresaron el aprendizaje de hechicero de su tribu, es decir, era el que iba a ser hechicero en el futuro, se despistó fuera del poblado y los mercaderes de esclavos lo cogieron preso y lo trajeron. trajeron aquí y lo vendieron. Esas cosas pasaban en la antigüedad, como ya no pasa. Largos años pasó en Yombé en las minas. Nacido libre, mal sufría su esclavitud. Pacientemente en Yombé fue experimentando con hierbas y bayas, frutos pequeños de las matas verdes, por ver de hallar la mezcla que le haría invisible, como allá en su aldea africana sabían hacer algunos hechiceros. Tomaban pócimas, recordaba que ellos mismos disponían con ramas, hierbas, raíces y flores. Mezclaban ciertas ramas, ciertas tal, y se volvían invisibles según su propia leyenda. Un día creyó haber encontrado el secreto. Probó con éxito su brebaje y sin más, en medio de una laboriosa jornada, salió andando hacia afuera de las zonas de picado, donde se picaba la mina. Como esperaba, nadie lo vio, era invisible. Subió a la cima de los montes que cercaban la explotación y divisó la perspectiva. Había un mar. No miró a su espalda, donde había otro más grande. El mismo mar, sin duda, pensó, por el que lo trajeran los esclavistas a quien hacía odiar. Él no tenía barco, pero no importaba. Si había logrado hacerse invisible, también sabría construir un barco. Descendió hacia la orilla mientras caía la tarde, con el sol declinando. Era otoño y el astro rey demoraba su puesta llenando de arreboles el cielo. Los arreboles son los colores que cogen las nubes cuando el sol se está poniendo y les da el sol desde abajo y ponen naranjas, fucsias, rosas, rojos. Conforme descendía la montaña, la visión del mar iba cobrando un aspecto extraordinario. Las nubes bajas reflejaban el sol, reflejaban la luz solar y la distribuían caprichosamente a todo lo largo y ancho de las quietas aguas. Todo un rosario de fucsias, rosas, naranjas, granates, púrpuras, verpeñones y demás coloraciones hermanas de la sangre alternaban enmarcadas por retazos de albos y azules, claros como la pureza misma. Es una cosa que sucede en los atardeceres, cuando hay nubes sobre el mar menor, pero no sobre el sol da en las nubes y las nubes se reflejan en el mar menor y es muy bonito con mucha gama de colores. Con los ojos muy abiertos, en Yombé llegó a la orilla de aquella orgía de rojos. Miró atentamente y empezó a ver el cielo de África, de su África. Y siguió mirando. Y ya no supo lo que arriba era y lo que era abajo. De tanto ver el cielo reflejado en el agua, ya no ve si sabe si está mirando el cielo en el mar o el mar en el cielo. Y como es hechicero, y siguió mirando y ya no supo lo que arriba era y lo que era abajo. Miraba a sus pies y creía mirar el cielo, y miraba al cielo y creía mirar la tierra. Embriagado de África, quiso saltar hacia arriba, queriendo llegar abajo. Voló, nadando por el cielo así descubierto, sin saber que nadaba volando por unas aguas que el cielo africano era. Entonces, transmutóse, se cambió en una negra águila grande, cuyas alas sombra arrojaban a la entera África. Se orientó y buscó su poblado. Cuando lo encontró, descendió raudo, ya sobre tierra. Volvió a ser el Yombé, el aprendiz de hechicero, aquel que no volviera, cuando una tarde salió a la costa por olvidado motivo, una tarde en que los mercaderes de esclavos fenicios habían fondeado en la cercana bahía. Es decir, es de cómo este africano logra huir de esclavos de las minas de la Unión y llega volando como un águila, aunque ha empezado nadando en el mar menor, a su pueblo africano. Todo es fantasía, pero porque es una leyenda, ¿verdad? Bueno, la siguiente se titula Ginebra, ley reina de lodos. Ginebra, hoy sabemos, es una bebida, pero es también el nombre de una ciudad. Y es el nombre de una ciudad porque fue el nombre de una antigua reina de leyenda, que ya existencia verdadera no está probada, la reina Ginebra. A lo mejor se habéis oído hablar del rey Arturo de la Tabla Redonda. Pues bien, Ginebra era la reina, mujer, esposa de Arturo, el de la Tabla Redonda. Una reina medieval de un reino muy poderoso y muy noble. Y esto se desarrolla en los barros de San Pedro del Pinatar, los barros de la Puntica. Sabéis que hay unas lagunas, más con lodo y barro que con agua, donde van las personas se embadurnan enteras el cuerpo hasta que se seca y luego se lo quitan y les hace muy, muy bien a la piel. En la zona de nodos salutíferos de la puntica, hacia los comienzos septentrionales de la manga, hay siempre gentes diversas envueltas en aquellos barros terapéuticos que Natura dispuso allí surgieran. Entre ellas puede verse a veces a una dama muy alta y esbelta, desnuda, mas totalmente cubierta por aquel cielo sanador. Aparece casta y señera, aguardando como todos a que se sequen los apósitos con que ha ocultado sus bellas y femeninas formas. Apenas se sabe observada, se mezcla con los otros barristas y desaparece como por ensalmo. Es la reina Ginebra de Camelot, la esposa de aquel Arturo, el de la tabla redonda y sus nobles caballeros. Cuenta la leyenda que fue Ginebra tentada en concupiscencia por el diablo y que cedió, yaciendo con Lanzarote del Lago, insigne par caballero de aquella inigualable corte. Sucedió que a la mañana siguiente, después del adulterio, vióse cubierta por voraz eczema que la producía harta picazón por todo su cuerpo. Tomó paños de rosas y se friccionó con hierbas diversas por ver si cedía la inoportuna urticaria, mas el contratiempo en nada remitía. Con temor de ser preguntada por sus actos anteriores al suceso, se fue a ver a Merlín, el mago de aquella corte, que médico a su vez era, a fin de preguntarle por su mal. Merlín, sabio y prudente, supo enseguida el mal de Ginebra. Poco extendida pero existente debíase a la incompatibilidad entre las pieles de algunos amantes que el capricho del azar imponía. Si no se había presentado en la reina antes, dudas tenía el mago de la pureza de los actos de Ginebra. Con todo se retiró a consultar sus enormes códices o libros, posados en magnos atriles cuyas páginas había que pasar con la ayuda de elevadas poleas por él ingeniadas. Como sabía dónde buscar, presto encontró el remedio. Hizo enjaezar dos caballos y se hizo acompañar de ella, oculto su rostro, tanto por no delatar su personalidad, como por no mostrarlo pleno de llagas. A todos pareció que Merlín salía con su ayudante a recoger hierbas. Llegaron a un estanque del bosque. Merlín pidió a Ginebra que se desnudase del todo. La hizo meterse a pie en el estanque y cuando llegó a sus medios, el lago se arremolinó en torno a ella y la tragó por completo. Conforme iba siendo succionada, Merlín decía sus conjuros y la bella dama, surgiendo, iba en medio de las salutíferas barrizales del mar menor vacíos entonces. Cuando terminó de salir, comprendió que aquellos barros la curarían y que solo tendría que esperar a que se secasen, para el cual paseó aguardando el final. Una vez logrado, tornó al cenagoso lago y comenzó a hundirse. Cuando salió en el estanque bretón de su tierra, Merlín ya no estaba allí. Un par de doncellas la guardaban con amplio albornoz y sus mejores ropas de puntera. Sanada, volvió a Camelot. Es decir, se mete en un lago allí en Bretaña, donde ella vive, y aparece por magia en los lodos del mar menor y se le cura los granitos, el eczema que había salido en su tierra. La siguiente se titula Fábula de la Perdiguera. La Perdiguera, todos sabemos que es la isla que hay más cercana a esta costa, es la más baja de todas y la segunda más grande, la isla Perdiguera. Perfecto. Hola, chicos. Le damos un fuerte aplauso. Ahora, por curso, hacemos la fila para salir al parque, ¿vale? Por curso. Treinta y